fueron clausurados los 53 Juegos Nacionales de Escuelas Deportivas de Juniores. El día 10, en el distrito Gobón de la provincia Hamgyong del Sur, bajo participación de funcionarios del sector, los atletas y niños escolares del distrito. Fueron otorgadas copas y medallas a los equipos e individuos ganadores.